bienvenidos a La Tributeca, un espacio donde compartir ideas alternativas para un mundo alternativo. Para hablar de estas ideas, hoy nos acompañan tres de los integrantes de La Tribu, este proyecto alternativo que se desarrolla aquí en Sella. Xavi, ¿cómo estás? Buenas noches, Sacho. Muy bien, gracias. Bueno, enhorabuena primero que has traído un nuevo tributeco aquí a Sella. Muchas gracias, así es. Ascari, muy buenas también. Enhorabuena también a Miti, no sé qué tenemos la tribu, que somos la leche fecundando, macho. Hola, buenas noches, Sacho. Buenas noches a todos. Tenemos. Y como no podía ser de otra manera, Mabel, compañera de Xavi, y Omar, que también nos acompaña aquí con nosotros, su primer... con solo un mesecillo apenas, ya está en la radio. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Cabiló Radio la oportunidad que nos ha dado de tener este espacio. Un espacio donde se desarrollará multitud de inquietudes, desde salud, tecnologías libres, ecología, humor, haremos entrevistas y os documentaremos acerca de flora y fauna, agricultura y otros proyectos que, como nosotros, también se desempeñan haciendo una labor rural, ¿no? En otras poblaciones, de aquí, en la región de Alicante, en fin. La primera pregunta es muy fácil, ¿no? Es sencilla y es, ¿qué es La Tribu? Bueno, La Tribu viene a ser un conjunto de personas que, con un ánimo de cooperar entre ellas y basándose en el apoyo mutuo y la autogestión, trabajan para crear herramientas en el sentido de bueno, pues ayudarse o crear un espacio comunitario o crear posiblemente una manera de intercambiar cosas entre ellos o un local para hacer pedidos conjuntos, entendiendo así las herramientas. Serían herramientas necesarias para poner en marcha proyectos que promuevan básicamente el desarrollo sostenible e integral de su entorno más cercano, del pueblo y del alrededor. Ajá. ¿Y dónde y cómo se desarrolla este proyecto, Ascari? Pues el proyecto que estem desarrollant en les hortes de Sella i Orxeta. Ho basem en la producció d'aliments, d'horta i d'ous i de productes transformats basant-nos en criteris ecològics. També tenim intercanvi de temps per a afavorir els treballs i intercanviar-los per lo que siga que no siguin euros. Turisme responsable, ja que venen molts amics i moltes persones així per Sella, intentem inculcar-les uns criteris de respecte amb el medi ambient. També intentem aplicar tecnologies lliures i noves formes de construcció, d'aprofitament dels recursos. Ajà, molt interessant. Medicina natural, medicina tradicional xina, aprofitar el que les plantes del voltant ens donen, i una educació transformadora a nivell de xiquets, a nivell d'adults, a nivell de persones majors, intentar educar-los en uns altres àmbits que pot ser els medis de comunicació o la forma que s'ha educat fins ara no ha plegat fins a ells com se pot viure d'una altra manera. I per què surge la idea de canviar de filosofia de vida? Aquí, en un pueblo de la Marina Baixa, con pocos habitantes y en apariencia con poca vida social. Digo en apariencia porque he de decir que es un pueblo lleno de vida. Yo desde que vivo aquí, llevo un año aproximadamente, y existen multitud de actividades culturales, juveniles, deportivas. En fin, es un pueblo para conocer dentro. Pero mucha gente se sorprende de cómo un grupo de gente joven decide irse a vivir a la montaña, retornar a los orígenes, volver a coger la azada, ¿no?, y criar gallinas. Mabel, ¿qué nos dices de esto? Bueno, por poner un ejemplo, porque cada persona tiene sus motivaciones, pero nosotros que acabamos de tener un hijo, pues nos gusta la idea de criar a un pequeño en un entorno más natural, respirar un aire diferente y que esté en contacto más con la tierra, que es lo que a nosotros dos nos interesa al venir aquí, recuperar un poco los recursos, recuperar la tierra, incluso aunque no sea nuestra, hay mucha gente dispuesta a dejarte un terreno para aprovecharlo y trabajarlo. Y bueno, es solo un ejemplo porque la verdad que un entorno donde tienes agua, tierras y miles de recursos, pues hay que aprovecharlo. Claro, porque he de decir que somos un grupo de 15 personas en las cuales estamos bueno, desarrollando multitud de actividades de manera conjunta, cada uno tiene un apartado, por así decirlo, ¿no? Una función. Pero es bonito ver, ¿no?, cómo diferente, porque nosotros no nos conocíamos apenas uno entre otros y hemos coincidido aquí en el pueblo. Y bueno, y Xavi, desde que estás aquí, ¿qué es lo que te aporta el estar diariamente con el contacto con la montaña? Bueno, yo personalmente, mi dedicación profesional, pues la puedo realizar en casa. Entonces, cuando me vine hacia aquí, pues diríamos que ese apartado de mi vida ya lo, de alguna manera lo tenía cubierto. Y vine buscando pues cosas más relacionadas al bienestar como persona, al bienestar pues también con un proyecto de familia. Y por lo tanto, pues bueno, necesitaba obviamente una comunidad de personas reales con la que envolverme y disfrutar haciendo cosas que me gustan, como por ejemplo, pues pequeñas aventuras en la agricultura o pequeñas intrusiones en la bioconstrucción y todo este tipo de temáticas. Realmente esa es mi... Aquí tenemos también a uno de los pioneros, ¿no?, de todo este proyecto, que es Ansgari, porque él llegó antes que nosotros. Y prácticamente es extracomunitario, porque es de Tagarina, vive en Tagarina, o sea que al otro lado del valle. Pero claro, él aún más tiene ese contacto porque vamos, no tienes prácticamente con quién hablar allí, ¿no?, en ese mundo de guiris. No, sí, hombre, hi ha bons veïns, tant locals com extracomunitaris, com tu dius, i la convivència és molt agradable, molt... Tenim bona comunicació, nosaltres podem comunicar-nos en totes les llengües, en els veïns, i no n'hi ha cap problema, no n'hi ha tindre por de si n'hi ha molts veïns o poquets veïns, perquè els que n'hi ha, propet o lluny, sempre intentem ajudar-nos uns altres i la distància no és problema perquè lo importante es voler estar en el proyecto. Exacto, exacto. Hablando de retornar a los orígenes, me viene directamente a la cabeza el álbum de Confusión, este grupo local de aquí del pueblo, con una calidad musical excepcional, que en su primer álbum, Retrovenes Origins, recuperé en la identidad, que nosotros nos identificamos mucho con sus letras, recuperadas de cantautores, poetas y otras propias como esta que os dejamos aquí, Terra. Cendra, són els somnis esborrats, que entre pocs hi ha prou feines, intentem recuperar. Terra, lloc on desenvolupar la llengua i la cultura dels nostres avantpassats. Merda, no tenim per què callar, si parlant podem sentir la veritable llibertat. Guerra, la que hem de seguir donant als feixistes que no ens deixen respirar. Thank you. per alçar blocs d'edificis i al nostre litoral. Qui crega que s'ha acabat i als polítics els agrada controlar tot el ramat. Merda, trobaran els que vindran, serà una injusta herència la que els anem a deixar. I guerra, la que seguirem llaurant amb les nostres pròpies mans, perquè el capital està destrossant-nos la terra. Bueno, hoy en la Tributeca tenemos varias secciones de las que trataremos temas que nos interesan mucho, ¿no? Hoy en el apartado de ecología nos acompaña Mabel, como hemos dicho, que nos hablará de la fauna local. Buenas, Mabel, bienvenida. ¿Qué nos traes hoy? Buenas, pues bueno, el tema de ecología es muy amplio, pero vamos a empezar por lo local, por la zona en la que estamos, y vamos a conocer un poco lo que tenemos alrededor. Muchas veces, cuando volvemos de casa a Euskadi de noche por el Valle de Tagarina, nos cruzamos con algunos animales que no sabemos ni cuáles son. Así que vamos a dar una pequeña idea de las cositas que tenemos por aquí cerca. Tenemos la Sierra de Aitana, que es un enclave natural bastante importante. Está calificada como monte público y como lugar de interés comunitario solamente, porque la verdad que motivos no le faltarían para que la catalogaran como un parque natural, pero bueno, no le ha llegado el momento. Tiene muchas microreservas, que algunas están incluidas en el proyecto LIFE de la Unión Europea, lo que ya sería un motivo suficiente para que tuviera otra catalogación, pero bueno, esto es lo que hay. Alguna de la fauna que podemos encontrar de aves, tenemos la perdicera, gavilanes, halcones, búhos, otras rapaces que planean por encima de estos terrenos, en los que también anidan mochuelos, lechuzas, cornejas, cuervos, tordos, petirrojos, mirlos, vencejos y golondrinas. Bueno, estas son una de las más características, seguro que podemos encontrar muchas más. En cuanto a los animales más grandes, tenemos el gato montés, el jabalí, la ardilla, la jineta, el lirón, el tejón, la comadreja, el conejo y el zorro, por decir también los más característicos. Entonces, lo que quería era dar unas pequeñas características de la jineta, el lirón, el tejón y la comadreja, porque son cuatro nombres que siempre se nos suelen confundir y no sabemos muy bien cuál es cada uno. ¿Vosotros sabéis cuáles son? Pues mira, casualmente el otro día vi una comadreja de cerca porque la encontraron otros dos compañeros de la tribu, ya fallecida, pero me quedé alucinado porque nunca había visto una de cerca y es un bicho extraño. Por eso quería dar algunas características, a ver si a partir de ahora, si nos cruzamos con una, sepamos decir que no era un perro corriendo, sino que era un lirón, una jineta o cualquier otra cosa. Por ejemplo, la jineta, precisamente esta especie no es de aquí, ha sido introducida, se piensa que puede ser a través del estrecho de Gibraltar, ya bien por los árabes o los romanos. Bueno, el caso es que la tenemos por aquí. Su aspecto de estampa felina se asemeja como a un gato alargado, de pelo amarillento a grisáceo. salpicado con motas negras en el cuerpo y la cola con manchas anilladas, blancas y negras, lo que está a la cola. Tiene un pelo largo que cumple varias funciones estabilizadoras en los saltos y persecuciones. El cuerpo puede llegar a los 60 centímetros y con la cola otros 60 más, con lo que puede tener un metro y pico de largo. La altura en cruz, que es como a la altura del cuello, es de unos 20 centímetros y pesa como mucho 2,5 kilos. O sea que es bastante pequeña, pero muy alargada. Tiene un hocico bastante afinado y unos ojos grandes de color pardo y unos bigotes largos. Las orejas también son grandes y redondeadas. Esta es la descripción de la jineta. El lirón es como un ratón, es de la familia de los roedores, conocido como los lirones. Lo podemos encontrar aquí en Europa y en África y Asia. Son roedores muy pequeños, de 18 a 26 centímetros, incluyendo la cola. O sea, que son súper chiquitines. Estos son los que duermen mucho, ¿no? Sí, exacto. Es una de sus características, la hibernación, que puede estar muchísimo tiempo hibernando. El color es un gris oscuro castaño en el lomo y blanco en la parte baja. Por eso se puede distinguir de un ratón común. Como decía Hacho, son conocidos por sus largos periodos de hibernación, que incluso en este tiempo pueden alimentarse de sus propias crías si ven que no van a sobrevivir. Si no, su alimentación suele ser de frutos otoñales como la zarzamora, castañas, bellotas, que por esta zona no nos falta. Mucho más rico, ¿no? Pues sí, mejor. Que comerte chiquillo. Y también algunos insectos, caracoles, arácnidos. Vamos, lo que pillen, no tienen problema. El hábitat, para que nos hagamos una idea, suele ser entre los matorrales bajos, a la vera de ríos, huertos y también jardines. Así que tenemos que estar atentos que podemos encontrarlos en cualquier bancal por aquí. La comadreja es muy parecido a un hurón, pero el color es más anaranjado. Es también muy alargado, un cuerpo muy pequeño, muy flexible, con un hocico muy pequeñito también, achatado. Los ojos son muy grandes y prominentes, ya que también son nocturnos y necesitan tener una buena visibilidad. Las extremidades y colas son cortas y las patas están provistas de garras afiladas y las plantas son bastante peludas. La comadreja común se moviliza por medio de saltos. Van por las ramas, las podemos ver para transportarse. Y la última, o último, es el tejón. Este es bastante raro también de ver. Podemos imaginar que es parecido a una mofeta. Tiene esos colores de rayitas blancas y negras. Y también dejan un olor bastante desagradable. El cuerpo es bastante largo y ancho, más que alto, con patas cortas y cola corta también. Su forma general es algo acuñada, la cabeza alargada y triangular, donde tiene las líneas blancas y negras más características, ya que el cuerpo empieza siendo blanco y acaba en negro cada pelo, con lo que parece que tiene un color más bien gris. De largos, pueden medir hasta 80 centímetros, bastante largos, y pesar 15 kilos. O sea que este, si lo vemos, no tenemos que tener dudas, bastante grande. Y nada, esto es lo que quería contar como introducción a un poquito la fauna de Sella y alrededores. Muchas gracias, Mabel, muy interesante, muy completillo todo. La verdad que yo espero ver algún bichejo, alguno a lo mejor ya lo he visto y no sabía lo que era. Bueno, ahora nos metemos de lleno en un tema que lleva dando que hablar desde hace un tiempo, la Dolça Revolución, una asociación que se dedica a difundir los beneficios y usos de las plantas que nos rodean. Ascari, miembro y responsable de la difusión de este proyecto, nos va a contar en esta sección cuál es el mensaje y qué es lo que quieren transmitir. Igual que abans, tots els xiquets jugaven al carrer, cantaven cançons i ballaven antigues danses per no perdre les tradicions, que eren classes magistrals que es transmitien oralment, de les estacions, de remeis, de feines de l'horta, que anaven guanyant i no s'oblidaven res. Així, el que no volem és perdre-les, igual que els pebrots i els refrans. Un dels propòsits d'aquesta secció és poder difondre formes de vida sana alternatives. Alternatives a què? Alternatives a les formes de vida que els grans mitjans de comunicació estan bombardejant-nos tots els dies per poder viure bé i evitar caure en malalties provocades pels medicaments. Formes de viure que no interessen que curen. Les persones sanes, avui en dia, per al sistema, no són rentables. Les úniques persones rentables per al sistema avui en dia són els malalts crònics. Què fa el sistema quan troba una planta que cura? Per a aconseguir una patent, s'extrau una molècula d'aquesta planta. Però no s'extrauen tots els components, només aquella molècula que pot semblar que cure. Però finalment, quan es quimicifa i es passa al sistema per a poder ser consumit per les grans farmacèutiques, són tot contraindicacions. Et perjudica altre òrgan o fa falta un altre medicament per a poder que s'assimili aquest medicament. Tot són complicacions. Tenim que recuperar els coneixements latents dins de la nostra societat. Així ens allà on podem retrobar els secrets per a tindre una salut equilibrada. Principalment en les nostres àvies, en les àvies de les nostres àvies, en aquests records de quan eren xicotets, que aquestes coses que ens deien, que fèiem, aquestes cosetes que ens preníem. Així en el poble, per exemple, dona gust parlar amb Pepito Sacarés, una persona molt coneguedora de plantes, d'animals i de coses que per avui en dia, per al sistema, poden parecer que no són importants. Este home, pues mira, sap de plantes, però és molt important que aquesta cultura encara estigui viva, perquè hi ha persones com nosaltres molt interessades en recuperar-les, i aplicar-les, perquè no són històries ni contes antics, són les medicines que en aquesta terra s'han aplicat durant tota la vida. També podem parlar en Dome, l'home de la mel, un home que està fascinat per les abelles, sap de plantes, sap com es manegen, sap les seues costums. Dona gust parlar de les coses en esta gent. Si avui en dia poguérem observar els animals en llibertat, ens donaríem en compte que no es posen malalts mai. Ells saben que tenen que comer, saben que tenen que menjar. I avui en dia les persones, què fan? Ens estabulen en edificis que no ens deixen prendre el sol, que ens plenen d'electricitats i de corrents, que avui en dia no sabem bé això del mòbil, el microones, tots els catxarros que tenim en casa, totes aquestes radiacions avui en dia no estan demostrades, o el que no interessa que se demostre el mal que ens fan. La OMS, l'Organisme Mundial de la Salut, rep un 20% de subvencions de la ONU i un 80% d'empreses privades. I aquestes empreses privades són les empreses farmacèutiques. El que volem explicar en aquesta relació entre les indústries és com s'han mesclat les indústries farmacèutiques i les pesticides. Primer, ens han envenenat en pesticides, han desestabilitat el nostre sistema, han desestabilitat les nostres terres, els nostres cultius. Al principi diuen, mare de Déu, tirem aquí quatre boletes i quatre arruixades i deixem tot ahí lluent i bonico. Sí, però el que menjava l'arbre és el que tenia de la terra. Avui en dia no queden abelles, les abelles no poden polinizar, els animals no poden dur les llavors, està tot mort, que és el que en un principi al sistema li interessava. Després, com ens van fer tant de mal, què tenien que fer? Curamos, no? O nosaltres pensar que ells ens estaven curant i que, gràcies a Déu, ja que paguem la seguretat social i un munt d'històries i tota la por que tenim de caure malalts, que meravella, tenim farmàcies que podem anar i ens donen una pastilleta que és meravellosa, que ens lleva el mal que ens està fent. Sí, però ens curen durant uns instants, però al final ens fem malalts crònics. I ara, a més que ens tenen controlats i malalts i amb la por, ara a més, aquestes mateixes empreses i indústries controlen el mercat de les llavors. Sí, el mercat de les llavors. Tu no pots anar i comprar llavors tradicionals de la teua terra, del teu comtat. No, no pots. Tens que anar als paquetes de sobre de la cooperativa, del teu amigatxo que te les dona, que te diu que les llavors són bones i que ixen ahí unes... Això són tot híbrids. Híbrids que a l'any que ve les seues llavors no serveixen per a res. Tens que tornar a comprar llavors. I és el gran problema que tenim ara mateixa, que no podem aconseguir les llavors dels nostres avantpassats, que tenien una memòria en el seu ADN, una memòria per a combatir les plagues, per a combatir les sequies, per a combatir les coses que les plantes tenen que combatir i que aquestes plantes, en aquestes llavors i en aquesta memòria, ens aportaven a nosaltres uns microelements, unes vitamines, unes coses que el nostre cos estava preparat per assimilar-les. Però avui en dia no. Comprem verdura en bolsa i quan ens fa mal la panxa anem a la farmàcia i ens prenem una pastilla i després prenem llet de pot i ens torna a fer mal la panxa. Ens han enganyat com a xinos. I això, d'alguna manera, algú, encara que siga per aquests canals, tenim que contar-ho. Els pesticides han posat malalts a les nostres famílies fa 40 anys. Els pesticides han posat malalts als nostres animals fa 40 anys. No hem perdut la sobirania alimentària. Hem perdut la sobirania dels animals. No podem tindre 4 gallines per collir els ous tranquil·lament, donant-los verdint i menjar ecològic. Menjar ecològic simplement per a després nosaltres poder menjar ous sants. Ous sense adulterar genèticament. Perquè no volem que a nosaltres ens adulteren genèticament els ous que comprem en un puesto que no sabem les gallines, si les ha donat el sol, si no les ha donat, què han menjat, què no han menjat, si han estat, com han estat. Simplement volem, d'alguna manera, nosaltres, i que tota la gent que té orelles pugui escoltar, que perdre la sobirania alimentària és perdre la salut en les nostres vides. Què fan quan troben una planta que pot curar-nos? Sinteticen la molècula produïda per una planta inorgànica i pot ser molt efectiva a curt termini. El problema és que el nostre cos no la reconeix. Els medicaments ens creen contraindicacions. En Estats Units, un estudi assegura que moren més persones pels medicaments que per totes les malalties juntes. Volen controlar la natalitat fent-nos partir quasi de forma eugenèsica. Y bueno, ahora a propósito de esto de las semillas que nos cuentas, ¿no? De las patentes, de cómo por medio de una partícula, de una planta, son capaces de patentar para que el uso solamente sea de estas grandes multinacionales. Supongo que estarás al tanto de cómo funciona esta gran empresa como es Monsanto, ¿no? Bueno, de Monsanto podem fer-li un programa sencer, dos o tres, si volem, per a poder... Però el millor és veure una pel·li que anem en YouTube, La vida segons Monsanto, La vida segons Monsanto, que ho explica en tot detall i en un munt de dades per als més escèptics que puguen comprendre i veure. Per exemple, esta última campanya electoral estadounidense va donar 80 milions de dòlars a Obama i 80 milions a l'altre. L'avió presidencial, el Force One, és un regalo de Monsanto al president nord-americà, que n'hi ha ja, li dona igual, i paga tots els gastos anuals de la gasolina, tot ho paguen ells. És un regal, no? Perquè total... Bueno, a día de hoy se puede decir que la soja que existe en el planeta, toda la soja que existe es soja transgénica. Es decir, a día de hoy no existe la posibilidad de comprar soja ecológica o una semilla que existiese antigua, ¿no? O sea, esta empresa multinacional tiene el monopolio absoluto tanto de gran variedad de maíz como de, por ejemplo, la soja que cultiva en casi toda Argentina, por ejemplo, ¿no? No, ya no nomás de la soja o del panís, de totes les plantes que estiguen catalogades mundialment, Monsanto té la patent. I simplement falta que algú descobrisca una planta i Monsanto la patenta per si acas. O sigui, ells no poden mai perdre el control. Un dels dirigents de Monsanto va ser Ronald Ramphele, que va ser el que va aconseguir con la molècula de l'espartamo, un potent edulcorant, cancerigen per als diabètics, que va ser el responsable de les invasions d'Iraq. I aquesta gent està criminalitzant plantes com pot ser la stevia. I no pot ser que aquest tipus d'empreses multinacionals li donin por una planteta que és totalment inofensiva. S'apropien de les empreses de llavors, controlen els preus. És molt difícil lluitar contra ells. Simplement podem anar recollint les llavors que tenim dels nostres veïns, que són abuelos que estan ahí plantant la seva horteta, per a mantenir aquestes llavors, aquesta memòria de les llavors, que són les que ens aprofiten a nosaltres, perquè no és el mateix menjar-se una tomaca d'Andorra o de Marroc que menjar-se-la d'ací, perquè nosaltres necessitem unes propietats que són aquestes tomaques les que ens les donen. Fa 15 anys l'espartamo va estar mirant ahí si podien legalitzar-lo, si no podien legalitzar-lo, i Donald Ramphele li va vendre a Monsanto la patent de l'espartamo, dient que això va ser la panacea per a les indústries farmacèutiques i indústries de bellesa, perquè adelgaçava, era perfecta per als diabètics, i clar, tenia tot l'apollo de les indústries farmacèutiques, perquè a més totes les persones que menjaren espartano després haurien de prendre insulina. Entonces era perfecta esa relació. L'Institut per la Investigació del Càncer a Itàlia, l'Institut Ramanetzi, en rates, donant-li la meitat de la dosis recomanada per a humans d'espartamo, afirmen i tenen estudis que és altament cancerigen. I nosaltres, no, com que aquestes notícies com que no apleguen a la tele, no ho posen en el Salvamé i no ho posen en els canals que normalment la gent pot veure per la televisió. L'espartamo ens crea problemes cerebrals, Alzheimer, microperforacions al cervell, problemes enormes en el renyó, i nosaltres ho donem als xiquets, com si fos això una cosa bona. Ho trobem en tots els medicaments, com l'edulcorant per excel·lència, és molt perillós, està en totes les Coca-Coles, en totes les Pepsi-Coles, en tots els productes de Nestlé, en les jets animals, light, tot el que porta light, bajo en calories, tot això està adulterat per a que tingui el mateix sabor, per a que tingui les mateixes estructures. Les jets per als xiquets i els infants estan enriquides en espartamo, les begudes en sucre, les creïlles embolsades. Jo crec que tenim que preocupar-nos més del renyó dels nostres xiquets, que no estan preparats per assimilar aquestes coses adulterades que són, vamos, són brossa, nosaltres agarrem i se'ls donem als nostres xiquets. Jo crec que tindríem d'alguna manera que conscienciar-nos de que si els nostres xiquets són el nostre futur, hauríem d'intentar no donar-li aquestes coses que estan tan processades. Anem al supermercat i ho comprem tot embolsat, la fruta embolsat, tot mort. Comprem mort i volem que lo mort mos doni vida. Monsanto, durant la Segona Guerra Mundial, Hitler va apropar-se a aquesta indústria farmacèutica com Hyperhaven, que precisament que per a Rockefeller, que era un jueu americà, que va idear molts dels gasos mortals per matar milers de jueus, gitanos i republicans, que, bueno, aquesta empresa fisicista que va ser la que va donar suport a milers d'invents químics. Fa uns anys, el Tribunal de Nuremberg, a l'Haia, va ser condemnat a dividir-se en tres empreses. la Bayer, la Bas i Hoyle. Per això en la Unió Europea és tan problemàtic l'ús de les plantes medicinals i s'han esforçat molt, molt en que oblidem les nostres costums i les bones formes de viure en aquesta terra. Bueno, macho, me estás dejando alucinar. Muy interesante este tema, la verdad. Es que me calce. Supongo que detrás nos has hablado ya de alguna, pero creo que nos interesaría saber más acerca de qué tipo de plantas nos puedes comentar que aporten, que tengamos en nuestro entorno. Mira, pues así en el nuestro entorno tenim plantes que són màgiques i que són principals ingredients de la majoria de les plantes que després comprem en la farmàcia, fetes en format quimicefa, com pot ser el timonet, el romer. Anem a intentar fer en el apoll del poble, anem a repartir unes llibretes pels bars i pels supermercats i pels puestos on la gent del poble va, a veure si la gent del poble s'anima, nosaltres ho demanem des d'ací, s'anima a apuntar el nom de qui ho apunta, el joc del poble, pues si és la solana, o si és tagarina, o si és el xarquer, o si és per l'alcàntara, i que apunte les plantes medicinals que ell té en la seva horta. Igual no sabem dir que són plantes medicinals, però només que mos apliquem el nom pot ser que per a nosaltres siga un dat molt interessant, perquè després mos costa molt trobar les plantes que per als nostres preparats i per a la nostra salut mos fan falta. Entonces volíem comptar en la col·laboració del poble, així que ho anirem repartint a veure si les trobem. I una de les plantes principals que la Dolça Revolució vol que la gent conega, perquè és una planta prohibida per a la nostra societat, se pot trobar tota la informació en la pàgina de la dolçarevolució.cat o la dulcerevolucion.es. Pues ells principalment estan promovent l'ús de l'estèvia per la seva simplicitat. És una planta molt, molt senzilla de cuidar, de mantindre, de reproduir-se. D'una planta pots tindre 300 plantes a l'any fent-li esqueixos. És molt, molt vigorosa. És el més potent edulcorant per a diabetis que existís de forma natural, pot substituir a l'espartamo sense cap problema, es pot prendre fresca, tu la tens al teu balcó, a la teua terrasseta, en el teu bancalet, i cada volta que passes, pam, una fulleta a la boca. Està dolceta, està bona, una mescla entre dolçor i regalissa. Lo que més propietats té és la fulla, que lo millor és consumir-la conforme l'arranques de la planta. Es pot secar i te la pots fer en té. Si tens diabetes, sobretot, és molt important prendre-la en ajunes. Millora el pàncreas i no és que ho millore, sinó que ho regenera. No com la insulina, ni les pastilles. Controla i evita les hipoglucèmies, així que, a més, regula les pujades i baixes del sucre. Regenera el sistema capilar, així que augmenta la pressió sanguínia, i bo per a les varices o per als problemes de peus. És un gran diurètic, és perfecte per adelgaçar, regenera el sistema capilar i augmenta el reg sanguini, és diurètic i les persones que per la diabetes tenen amputacions, cegueres, en el seu ús segurament no tinguin aquests problemes. Regula la hiperactivitat en els xiquets, controla les càries, bueno, un montó de propietats que dona gust haver-les provat i poder donar d'alguna manera fe d'elles, de que són impressionants. Bueno, deciros también que en la feria de muestras de este año en Sella, el puesto de la tribu, teníamos allí en nuestro puesto teníamos stevia, ¿no? Teníamos stevia de la Dolça Revolució ya seca y envasada, y teníamos también la planta. También deciros, bueno, que mi padre es diabético también, ¿no? Y ha probado los beneficios que tiene la stevia y la verdad que sí que se ha dejado de tomar insulina considerablemente, ¿no? También hay que tener en cuenta una cosa antes de acabar con este tema, me parece bastante interesante, y es que todas las propiedades que nos dan estos medicamentos farmacéuticos, ya químicos, como decimos, existen en las plantas. Es decir, estos beneficios no es que se diga, no, ahora voy a curar el dolor de cabeza. Es decir, por medio de principios activos de plantas que quitan dolor de cabeza, sintetizan para crear esa pastilla. Es decir, no estamos inventando nada, sino que esto es real. Las plantas tienen este tipo de propiedades, pero, ¿no? Pero ni hay que tener cuidado, porque después de que el Parlamento de la Unión Europea aprobara el endulcorante de la stevia, todas las macroindustrias s'han llançat com a loques per a aconseguir aquestes patents, com és Coca-Cola, l'Argil, Azucarera Espanyola, per a aconseguir d'alguna manera una altra volta manipular a la gent, ja que la gent li pot aplegar que aquestes plantes poden ser beneficioses. Aquestes plantes han tornat a ser manipulades genèticament. Tu ara mateixa, quan isca la Coca-Cola en estèvia, des de poquet ho elaborem, aquestes partícules d'estèvia han estat adulterades, i només que és un 20% d'estèvia i el reste és un nitratol, un polialcohol que augmenta la glucosa en la gent. Per tant, la gent que beu Coca-Cola en estèvia tindrà més hipoglucèmia, o sigui, és totalment... Sí, hace poco veíamos en televisión uno de los anuncios de una marca conocida de zumo, de Granini, que anunciaba este zumo con su nueva novedad de Granini con stevia, ¿no? Parece imposible que una planta que esté prohibida, de repente, cuando les interesa por medio de estas patentes y tal, es todo. Claro, está prohibida porque saben que cura, saben que la gente que es diabética, si prenguera no más que una fulleta de stevia al día, pues no tendrían diabetes, entonces no serían malas crónicas, entonces no sería un negocio. Eso, todos esos productos porten un 0% de estiovidol, un 0% de los minerales que aporta la stevia, un 0% de las enzimas que naturalmente aporta esa planta menjada en cru. Entonces ya no t'aporta res, només que t'aporta un dolçor manipulat genèticament que no té cap trellat. L'objectiu de la dolça revolució és que totes les persones tinguin en sa casa una planteta, les persones sanes, per a continuar estant sa, i els que estiguen malalts, quatre plantetes a l'any. Quatre plantetes a l'any, la dolça revolució te canvia les plantes per diners a 3 euros la planta. En 4 plantetes, que són 15 euros a l'any, pots tindre el problema de diabetes totalment controlat per 15 euros a l'any, i no per 15 euros, perquè cada planteta te pots traure 300 queixos. O sigui, pots tindre en 2 anys 1.000 plantes per a regalar als teus amics i que no patisquen aquesta enfermedad. Però tu li dius a la gent i no ho creu, té por, no... ha perdut la confiança en les plantes. Bueno, Ascari, la verdad que muy interesante este tema. Gracias por haberte documentado como lo has hecho. Nos has dado una información clara, definida, muy interesante. Otra de las secciones que tenemos aquí. Gracias, Ascari, me despido. Gracias, Nacho. Y para finalizar, os dejo con Xavi y su sección de tecnologías libres. Mago pa' pillar, se desee de grabar. MP3 a me, MP3 a me, que la vida está tan cara. MP3 a me, MP3 a me, va de los temas por la cara. MP3 a me, MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, MP3 a me, va de los temas, váyate. Van a dar por donde amargan los pepinos. Ya no va a ir al desguace, a por hierro y retrete. Para el tonto que no hace miles de copia de los CDs. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, va de los temas por la cara. MP3 a me, C. Yeah. Muma MP3. Marfer SD. Yeah. Muma MP3. In sound high quality. Yeah. Muma MP3 is free. You can see. En el mundo del conocimiento libre y los ciberderechos, que es una de las cosas que me apasiona. Espero hacer una sección de manera continua en este programa y bueno, poquito a poquito ir desgranando por las causas por las que creo que es un tema realmente interesante. Y bueno, pues para empezar, dado que hoy es el primer día, os voy a hacer a modo de introducción rápida un poco la definición de lo que es la cultura libre, el modelo, diríamos, que se esconde detrás de estas palabras, de sociedad incluso, siendo un poco ambicioso, pero bueno, me gustaría enfocarlo desde ese punto de vista un poco más ambicioso, diríamos, más idealista, para que se pueda ver tal vez el potencial o dónde están los límites de lo que existe hoy y hacia dónde podemos tender como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, simplemente comentar que el conocimiento libre es como una corriente ideológica o de pensamiento que lo que propondría es un cambio de paradigma frente a una sociedad de la información que en la que ya estamos inmersos, pero que se avecina muy rápidamente de una manera, diríamos, asombrosa. Todos estamos viendo cómo la sociedad se transforma con estos aparatos electrónicos que aparecen por todos lados, cómo la informática empieza a ser una parte de la vida cotidiana de todo el mundo. Al final, todos estos teléfonos y todas estas cosas son dispositivos que transmiten información. Entonces, un poco, cuando hablo de esa palabra tan rara como puede sonar información, sin más, me refiero un poco a todo eso. Programas informáticos que están controlando sistemas industriales, hasta tu coche, hasta dentro de poco, posiblemente en ciudades más avanzadas, aunque aquí en España todavía no está muy implementado, temas de controlarán tu horno o tus persianas. Quiero decir con esto temas muy cotidianos, ¿no? Y que en un presente no tan lejano empezarán a serlo más, tanto en informática como información para nosotros cuando hablamos también es música o cultura, libros, y esta es una de las partes más importantes del asunto. Pues nada, la idea de una sociedad que defiende el conocimiento libre sería una aproximación al sistema de patentes que existe hoy en día, en la que realmente ese sistema desaparece y lo que se promueve es un sistema donde el conocimiento, saber cómo se hacen las cosas, cómo se desarrollan las tecnologías, es de acceso público. Cambiando, diríamos, el paradigma de incentivo. El incentivo de las patentes, supuestamente en el inicio del sistema, era proteger la investigación para que fuese rentable a largo periodo. Hoy en día, por desgracia, eso ha cambiado y el sistema de patentes actual lo único que hace es proteger los oligopolios industriales que existen, que están obviamente muy cercanos a los estados y a los estamentos del poder, impidiendo que lo que podría ser una sociedad mucho más dinámica a la hora de avanzar en el conocimiento técnico industrial de las de sus inventos, como haciendo que, diríamos, esa producción no fuese centralizada en esas superfactorías. Hay modelos sociales que seguramente enfocaremos en programas posteriores, pero bueno, queriendo decir que al fin y al cabo de lo que queremos hablar en esta sección es de cómo, liberando el conocimiento, podemos devolver un poder que se ha perdido a la sociedad, ¿no? Se ha transferido directamente de lo que era la sociedad hacia las multinacionales y las grandes empresas, que han cerrado con patentes que bueno, se defienden en Europa y en Estados Unidos, todo ese conocimiento lo tienen adquirido y ahora, pues bueno, encierran un potencial de crecimiento muy grande. Para enfocar cómo queremos cambiar las cosas, diríamos que todo empieza en los años 80. Hay un programador informático, un personaje nada conocido pero realmente célebre, llamado Richard Stallman, que, bueno, llega a una situación en la que, teniendo las herramientas para, diríamos, mejorar aquello que él consideraba que eran unos problemas sobre un programa informático y que él sencillamente los quería solucionar y pasar sin mayor problema de eso a otras cosas, se encuentra con que realmente, legalmente, no lo puede hacer. Y entonces se replantea, dice, vaya, o sea que realmente esto, que es una actividad casi intelectual, se encuentra como en un sistema medio de censura. Y por lo tanto promueve otras ideas que lo que permitirían es desarrollar todos esos campos sin esas limitaciones. Y se inventa un sistema de copyright, le vamos a llamar, copyright por decirlo de la manera legal, que le daba la vuelta al copyright. ¿Vale? Era, de esa manera, tú, cuando inventabas cualquier cosa, lo que hacías era abrirlo a que no se pudiese volver a cerrar ese conocimiento. Es un sistema muy conocido, está en internet, lo podéis buscar en GNU, es el sistema que basa, diríamos, que incentiva el motor de los sistemas informáticos Linux o Ubuntu. No sé si igual habéis oído esto, ¿no? Estas palabras son sistemas operativos para trabajar con ordenadores que son libres, alternativas a Macintosh o a Microsoft Windows, que son generadas en comunidad por ciudadanos que, diríamos, que mayormente de manera altruista colaboran en estos proyectos para crear todo este tipo de herramientas. Y bueno, están funcionando. Y las libertades en las que él se basó para, diríamos, escribir un documento legal que fuese inquebrantable, que fuese legal en el sistema establecido actual, pues eran cuatro, que yo voy a esbozar en tres porque las dos últimas son casi la misma. La primera de estas libertades, cuando él escribía un copyright, eran que su copyright lo que permitía era que cualquier persona podría ejecutar sus programas o sus textos literarios o sus músicas de la manera que a él mejor le conveniese en ese momento, de manera que la podría cambiar o modificar sin que eso infringiese en ningún momento ninguna legalidad. Esto suena un poco raro porque pensamos que eso no puede ser ilegal, pero realmente sí que lo es. No podemos utilizar una canción, por ejemplo, de cualquier persona que tú escuches por la radio, que tenga esté con un copyright, diríamos, estándar. Tú no lo puedes coger esa canción, cambiarla, Quiero decir, manipularla con un programa informático cualquiera, y manipular esa canción y meterla en la radio, a que se escuche. Pues subirle los graves o quitarle no sé qué. Es ilegal. La modificación del producto es ilegal. Bueno, entonces la primera libertad va un poco en ese sentido, ¿no? Tú escribes o haces una canción y dices, pues yo permito que la gente la modifique si quiere y que la escuche como prefiera, como si la quiere escuchar de adelante para atrás. La segunda libertad sería que puedes estudiar las bases de esa creación, tanto artística como intelectual. Para eso el autor, bueno, diríamos que da acceso a sus bases de conocimiento y pudiendo cambiarlo, además, lo puedes ajustar, cambiar, ajustar a tus necesidades para que haga lo que tú quieres, una idea diferente posiblemente que la del autor. Y por último, lo que se permite es que se distribuya ese trabajo modificado de manera que eso repercuta en un bien para tu comunidad. Son tres principios bastante sencillos. Yo posiblemente me he enrollado más de lo que tocaba, pero realmente le dan la vuelta a todo el sistema de patentes actual. Y está funcionando. Por eso he venido yo aquí a hablar sobre este tema, porque lo interesante es cuando las cosas funcionan y crean alternativas. En siguientes días, pues iré intentando desgranar este tema, que es un poco, tal vez, no sé cómo decirlo, intrincado, desconocido, más que para poquito a poquito ir entendiendo mejor pues cómo funciona el modelo actual de desarrollo y cómo podemos ayudar a que cambie. A que cambie y siendo positivo, proyectos que ya están funcionando y que pueden generar un cambio real, pues los iremos nombrando también para que los conozcamos entre todos y bueno, intentaré hacer un poco un enfoque sobre estos proyectos para el que esté interesado, que pueda seguir investigando, porque esto es un programa, es una sección corta y no da para mucho más. Bueno, estaría bien, Xavi, que para otros programas creo que el tema es bastante interesante, abriésemos el tema en una mesa redonda, en un debate. Porque la verdad que me han surgido algunas preguntas. Sí, siempre surgen preguntas porque es un poco desconocido, sí, tal vez. ¿No? Es interesante, ya que yo la verdad que desconocía. Pero bueno, está claro que tú, siendo informático también, pues se nota que eres un poco friki, ¿no? Como se dice en el tema. No, porque es que sí, sí. vosotros los que nos escucháis no nos veis, claro. Pero es que Xavi ha hecho la sección sin leer absolutamente nada más que lo que tiene en su cabeza. O sea, es decir, toda esta parrafada nos la ha saltado él porque la sabe, porque le motiva el tema, ¿no? Porque le gusta. Y creo que es importante saber por qué esto y no lo otro, ¿no? Porque algunas veces no nos cuestionamos por qué hacemos las cosas siempre de la misma manera y no puede ser de otra. En fin, bueno, para acabar, quería aprovechar este espacio para dedicar unos minutos a la agenda cultural, donde comentaré actuaciones teatrales. Bueno, como algunos ya saben, yo soy monologuista y actor profesional y quería aprovechar también para informaros de conciertos, de monólogos, de exposiciones, festivales y, bueno, en fin, demás temas interesantes que se dan aquí en la provincia de Alicante, que parece que muchas veces no sabemos si es que hay o no hay cosas o es que no nos enteramos. Quizás falta medios, ¿no?, para enterarnos de la cultura que hay aquí en la provincia, que la hay, aunque parezca que no. Bueno, en el apartado musical he anotado aquí un par de conciertos interesantes. Nos visita Iván Ferreiro en el Gran Teatro de Elche, el ex de Piratas, gran grupo de rock de los 90 aquí en el ámbito nacional, este sábado 22 de diciembre. Luego, el viernes 28, estrena un amiguete, un buen amigo, su nuevo disco, en la sala Jazz Comedy Club. Él es Juli Cía, con el cual tanto Aida, que conocéis como la profe que montó con Ángela y Roberto el festival de baile de este verano pasado, pues ha participado en algún videoclip, bailando flamenco, yo también, haciendo un poco lo que mejor se me da, el tontico. Y bueno, pues va a presentar su nuevo disco, que por 10 euricos tenéis entrada, birra y CD. Os va a gustar, son grandes músicos, música así, flamenco, fusión, jazz, bueno, swing, rock, una mezcla muy, muy chula, muy chula. En el apartado de escena, este mes nos visitan a las tablas Leo Harlem, un gran cómico que todos conocemos, en el Club de la Comedia. Nos visita el Gran Teatro de Elche también, que también, bueno, os recomiendo monologuistas porque los conozco y en fin, pues me gusta también que se valore esta técnica, ¿no? Hay una obra muy interesante que también, pues bueno, entre otras cosas, que trabaja con el humor, me parece, muy del momento, por las fiestas navideñas y tal, la obra de Un día de narices, de Payaso Hospital, que la hacen Las Cigarreras, un aula cultural que bueno, en fin, está en el centro de Alicante, detrás de Plaza de Toros. Y bueno, para acabar, para echar así una buena risa y para pasar un ratico apañado, os recomiendo a Lo que haga falta, con su nuevo espectáculo, Villancínicos, en El Gato que Habla, que es un local alternativo de Alicante, de Alicante Ciudad. Este grupo de música teatro mezcla el humor, la historia, la religión, se podría decir, ¿no?, y la música de una manera sutil, fresca y muy divertida. Tomás es el líder de la banda, que es amigo y compañero. Hemos coincidido en varios certámenes y bueno, es un auténtico maestro del humor y os lo va a hacer pasar muy bien porque es un espectáculo muy, muy nuevo, ¿no? Es muy chulo, muy diferente y bueno, Lo que haga falta, no os olvidéis. En fin, también quería comentar alguna cosilla interesante que he leído, que me he documentado. Tenemos también alguna exposición muy chula, como la de arte contemporáneo en el MUA, en el Museo de la Universidad, y la exposición de cerámica de mis excompañeros de la Escuela de Arte en la Casa de Cultura de Busot. Que yo, aquí donde me veis, bueno, aquí donde me oís, hice gráfica publicitaria, aunque haya acabado siendo Sellardo cartagenero. En fin, muchas gracias, me he pasado un ratillo muy divertido haciendo este programa. Dar las gracias de nuevo a Cabilo Radio por dejarnos este espacio, a Xavi, a Ascari y a Mabel por acompañarnos y por esas secciones tan curradas. Y bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo programa para compartir de nuevo este ratito tan bueno. Venga, chao. Buena nit. Adiós. a Cau d'Orella. Un espai on conèixer en profunditat els músics que tenen a veure amb el nostre poble. A Cau d'Orella. Pròximament a Cabiló Ràdio. Sella Electrosound. Pròximament a Cabiló Ràdio.